quieres mucho más que a mí. No te puedo pedir que te quedes, solo quiero verte muy feliz. Vuela como la mariposa, vuela y vuela y sé feliz. Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí. Vuela como la mariposa, vuela, vuela y sé feliz. Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí. Muy feliz.